la iglesia a preguntarle a Cristo en qué colegio era que él estudiaba. Quiero conocer al profesor entonces, cuál era su idea de lo que enseñaba. Perdóname, Señor, si acaso te ofendí, lo mejor que tengo, deja de ser feliz. Perdóname, Señor, si acaso te ofendí, no me guardes rencor, déjame ser feliz. pena acompañar mi soledad. Pues el destino me ha dejado solo, te quito a mi madre, te quito a papá. Pues el destino me ha dejado solo, te quito a mi madre, me quito a papá. Pasan las horas, los días, los grises. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Lo que ellos quisieron, pues era su paz. Y lucharé por ser fiel de la vida, lo que ellos quisieron, pues era su paz. Alegría, tú eres el amor, tú eres la ternura.

pido al Señor, solo le pido a mi Dios que nunca me deje. Solo le pido al Señor, solo le pido a mi Dios que nunca te vaya. No te vayas nunca, madrecita mía, no me dejes solo, madrecita adorada. No te vayas nunca, madrecita mía, no me dejes solo, madrecita adorada. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador, historia y tradición. Hasta la próxima. En el instrumento que hace mover, el tiene el instrumento que hace mover.